La feria me salió sin cola. La vaquita que compré en la feria me salió sin cola. Y la vaquita que compré en la feria me salió sin cola. Y la vaquita que compré en la feria. La vaquita que compré en la feria.